Estás escuchando Chava Radio. Las hojas que caen del corazón se posan en las faldas de mi abuela. Ella me mira mientras juego en la alfombra del río. El calor se refleja en las hojas. Siento los latidos de los chopos. Los recuerdos se mezclan en el agua. Protege mis manos, torpes, infantiles, de aquella lluvia amarilla que se filtra por las paredes como aquel libro de palabras agrietadas. Me resguardo en sus dedos, de los remolinos del viento, de las caracolas del río. Riega mis raíces, la quietud, mi pueblo turolense. Teje flores en mi pelo, enhebra un beso en mi frente. Me envuelve, la brisa y el pulso, la sombra del color, el tejido de la mirada, la tranquilidad de amar a quien te ama. Estás escuchando Chava Radio.